Dice, parece que estaba afinando la voz porque estaba mal de la garganta, con un whisky que estaba ahí atomizado con miel, ¿no? Sí, sí, siempre es una, y la primer siempre bata, una excusa. Y la bata albinegra, él consigue todo. Y no, va a comprar la misma con tienda. Sus colores. Más o menos, te digo, está medio daltónico, pero sí. Puede ser. Esto es gris, bueno, puede ser que esté un poco el sus. Un poco percudida, como digo, decía la abuela. Bueno, estamos arrancando una nueva misión de Desde Afuera. El programa de Fabián y amigo de Luciano Arruga. Como bien dijo Dani, una vez más en el estudio Víctor Basterra. Y recordarles que nos están escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, también por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com. Y pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. Si no, en Twitter, @rzonalibre. Hoy, con muchas máquinas arriba de la mesa. Es verdad. Es verdad. Sí, sí. Hay una extraña ahí. Hay una cosa medio... ¿Qué es? ¿Un plato volador? ¿Qué es eso? Unos colores... Y es rojo, claro. A la última que vi de Bruce Willis, de Duro de Matar, que está con unos nerds ahí luchando contra hackers. Oh, es verdad, sí. Y pela una de esas. Hay un hacker que pela un teclado como el del pulpo. Qué grande. Excelente. Excelente. No, yo no en vivo y directo no lo había visto nunca. Para que los oyentes nos entiendan, el pulpo tiene una netbook, una laptop... Y aparte tiene un teclado de silicona, sería, ¿no? Extraordinario, sí. Mágico. Increíble, nunca visto. Es propio de Neo, ¿eh? Impresionante. Sí, sí, el futuro llegó hace rato aquí para el público. Excelente, excelente. ¿Cómo le da ahí al teclado? Espectacular. Está como loco. Mira, hasta el Papa se cayó cuando se escuchó esto. No sé si lo vieron por ¿ya? tele. Ojalá. ¿Los provoqué eso? Sí, en Polonia, en una misa. Maravilloso. Se cayó en una misa en Polonia. Perdón a nuestros amigos y amigas oyentes y oyentas creyentes. Creyentes. Católicos y apostólicos y romanos. Y románicos. Parece que cada vez quedan menos hace rato que los estamos expulsando. Sí, ¿no? La iglesia de Satán es esta. Ya con los temas que pusimos el otro día, los antiguos, ¿no? No, y ya lo que. Me parece poco. Que perdimos los sí. últimos. Los últimos adeptos. Che, hoy vamos a estar contando del viajecito que se viene, de la reunioncita que tuvieron antes del programa de radio, antes de la producción. Sí, podemos hablar algo, un adelanto de eso. Podemos sí, estar sí. participando. Exactamente, sí. No sé qué les pasó que nos invitaron a participar. Nos invitan siempre a participar. Esta vez nos comprometieron a trabajar. Nos comprometieron, no podemos zafar. No podemos zafar. Y al mismo tiempo se viene una cátedra, y esto también vamos a estar hablando con nuestra compañera Laura, libre de derechos humanos. ¿Sí? Se está armando, en ¿no? la Casa de la Memoria de Rosario. Y bueno, excelente. Otros compañeros y compañeras que estaremos ahí tratando de incorporar, ¿no? a esta iniciativa que nos parece que va a estar muy buena. Sí, un fin de semana agitado va a ser ese, con mucha actividad. Y lo vamos a estar contando, anticipando de ahora en más. Después, mira, nos está escuchando Pablo Contreras por ahí. Ah, fiel oyente, sí, fiel oyente. Sí. Nosotros escuchando... somos infiel oyentes del su sí, infiel, programa. Totalmente ¿no? infieles. Sí. Hijos o no este territorio. Le mandamos un abrazo grande de aquí hacia allá. Escuchando Manga de Gatos Bigotudos. Ah, dice. Bien. No, bien. Bien. Otro saludito para vos. Así de afectuoso. Exactamente. Sí, esperemos. Un abrazo de plumero a plumero. Nah, nuestro amor militante es así. Exactamente. Un abrazo grande a Pablito. Allí en la zona oeste, más al oeste que acá, allí. ¿Qué está? Morón. La ¿no? alegría sí. tiene que estar presente. Morón. Está en Morón. Está escondido, pero está en Morón. Exactamente. Así que bueno. Natacha pide el micrófono se sale para de la vaina de... por decir. Sí. No quiere, le conteste no, fuertemente Laura a también. Pablo, por favor. No quiere que continuemos con este inicio. Hay que conservar la mis... compañeros. Hola, buenas Nati. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. A la audiencia. Buenos días. Acá, una voz femenina. Como corresponde. Del grupo de la radio también está que la no sos la única. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Laurita. Estaba manoducando un bizcocho. Sí, pobre. Sí. No, por eso igual fue muy bien, cuenta. Por eso fue cuenta. La mandé al frente yo, la botonía, porque zafó muy bien. Qué botón, qué botón. Sí, la botonía. Sí, sí, la no, no sé, nadie lo sabía, había hecho nadie se había dado cuenta. Están equivocados. Sí, muy bien. Sí, están equivocados. Estamos hablando de que en el sector del estudio, para que la gente se imagine, para que la gente se imagine, en el estudio están los varones y en el en la operación, en el control. En el control y el manejo, como siempre. Perfecto, exacto. Eso por un lado. Y por el otro, que ustedes se la están dando en la pera con bizcochito Don Satur. Mucha ahora grasa, mucha harina, sí. Y nosotros estamos acá, pura semilla y agüita. Un aplauso a las chicas, siempre a la vanguardia, marcando tendencias. Tiembla Choli Berretiaga. Bueno, sí, esas granis son una mentira y te aviso que tienen mucho Monsanto encima. Sí, y sí, mucho sí. Somos terribles. Llegamos. Si salís de la radio, ¿cómo está Kike Rabina? Salís de la radio con un pez, con un ojo en el medio de la frente, los peces de Springfield, ya sabes. Llegamos a la conclusión de que se hace con algarroba extraído de cerdos que asesina a la industria, en este caso alimenticia. Sí, tal cual. Los envoltorios también, esas bolsas, si no se desintegran, pueden terminar ahogando a una orca o a una ballena. O a... Y bueno, acá el momento de comida natural con Natacha Rabina, ¿no? No, exactamente. No, bueno, nada. Tenemos un tema muy lindo de un grupo que se llama Mada Cali. ¿Cómo se llama? Mada Cali. Ah, pronúnciala bien porque si no no se entiende. Estrenaron hace muy poco su primer disco. Ahora vamos a pasar un tema de ellas con Sara Eve que se llama Te Voy a Dar. Es una banda que tiene una particularidad. Sus miembros integrantes son todas chicas. Todas chicas, exactamente. Entonces, bueno, queremos hacer un honor al género. Y porque también vengo así como bastante con los pajaritos volados. Por estas cuestiones que está habiendo de mucha misoginia. Sí, ¿no? En las filas militantes. Sí, sin dar nombres, sin dar nada. Y hay nada. Que darlos, Eso. Nos vamos con Mada Cali y volvemos con más desde afuera. Si

yo te protegeré. Ves conmigo como la otra vez. Te acaricié de la cabeza a los pies. Ves conmigo como la otra vez. Estés conmigo pasándola bien. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. ¿Cómo está el pulpo hoy? Más pulpo que nunca, la verdad. Moviéndose de aquí para allá. Nuevamente no le veo los tentáculos, de tan rápido que los mueve. Y estaba desacostumbrado a verlo, por eso. Impresionante, impresionante. Le pedimos disculpas a nuestra querida audiencia por la demora en volver. Yo sé que nos extrañaron, pero estábamos ahí con un llamado que no nos podíamos comunicar. Faltaba un numerito ahí en el medio. Y bueno, estuvimos ahí tratando de descifrar de qué se trataba. Bueno, Mati, ¿con qué seguimos ahora? Bueno, uno los temas ya la semana pasada hablábamos algo, ya algunas noticias, algunos medios alternativos y populares, y bueno, muchos luchadores que lo venían denunciando desde sus espacios de comunicación, desde sus redes. Bueno, se viene dando particularmente desde este nuevo gobierno del PRO. Desde que asumieron se viene dando una particularidad que a muchos represores que están condenados le están dando el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto es algo que siempre de los espacios de lucha en los que participábamos, la defensa de los derechos humanos, repudiamos y creemos que lo mínimo, más allá de la visión que uno tenga de las cárceles y de cómo funcionan y lo que allí sucede, lo mínimo que uno pide para estos genocidas es que tengan cárcel común, que el cumplimiento de sus condenas sea efectiva y en cárcel común. Y bueno, esto es un tema que preocupa porque en estos pocos meses, en estos seis meses de nuevo gobierno nacional, del PRO, del macrismo, se ha avanzado en contra de esto y bueno, claramente está habiendo un revés desde lo judicial, en donde se están empezando a otorgar estos beneficios. Y bueno, para hablar de ello y para escuchar, bueno, una voz que para nosotros siempre es calificada y estamos gustosos de charlar con él, de nuestro compañero, nuestro amigo Julio Avinceto, de Hijos La Plata. Julio, buenas noches. Matías, Rodrigo, Dani, te saludamos. ¿Qué tal, cumpa? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos? Acá estamos, volviendo del laburo a esta hora. Bien ahí. Bien ahí. Bueno, nosotros acá pidiéndote unos minutos para nada, para hablar de este tema tan particular que, bueno, ustedes desde Hijos La Plata y desde, bueno, en laburo con muchas organizaciones van tratando de registrar y documentar, ¿no? Para generar esa información que tan necesaria es y que lamentablemente para una parte de la ciudad, de la sociedad, está totalmente sesgada, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros recibimos esta noticia con mucha bronca. Nos impacta un poco porque además está, digamos, ni bien cortada la feria judicial, estábamos, para decirlo sencillo, en otra cosa, claro. No esperando este tipo de noticias. El Poder Judicial estaba en feria o estaba por arrancarlo según la jurisdicción, pero bueno, el viernes pasado salió esta información, esta medida del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que es el que lleva adelante los juicios orales contra los genocidas acá en lo que tiene que ver con lo que fue en dictadura el circuito CAMPS, denominado así porque el jefe de la dictadura, el jefe de la policía bonaerense en dictadura era Ramón Camps, y que incluye todos los más de 30 centros clandestinos de detención que hubo en todo el conurbano sur y algunos en el conurbano oeste también, para decirlo sencillamente. En principio, mucha bronca, porque esto significa impunidad, digamos, y pensar también en toda la lucha de tantos y tantos años de los organismos de derechos humanos, que justamente, como decías vos, una de las consignas principales, no solo de los organismos hoy, sino desde su nacimiento, era la cárcel común, perpetua y efectiva, que no es solo una consigna, sino que tiene que ver con poner en su lugar la característica de los delitos de los que estamos hablando, ¿no? Delitos gravísimos, de lesa humanidad, delitos que ya el Estado argentino durante un montón de tiempo después de terminada la dictadura tuvo leyes que impedían juzgarlos, pero que gracias a la lucha de los organismos durante tanto tiempo se logró voltear esas leyes, se logró reabrir esos juicios. Y justamente uno de los juicios, el primer juicio que se reabrió en este proceso fue el del año 2006, conocido como causa Checolás, y este represor, que es además el símbolo de lo que significó la policía bonaerense en todo el conurbano sur en dictadura, que tiene 6 condenas, la mayoría perpetuas, algunas 25 años, otras 7 años por la apropiación de una hija de desaparecidos. Digamos, en este momento en particular decide este tribunal con una conformación nueva, mucho más permeable a los planteos de los genocidas, otorgarle la prisión domiciliaria, ni más ni menos que a Miguel Osvaldo Checolás, además quien está señalado como responsable no solo de la primera en el año 76, sino de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, que se van a cumplir 10 años en septiembre próximo, y además es el símbolo de la represión, no solo en el sentido de la capacidad y poder de mando que tenía Checolás, que era coordinador de los grupos de tareas, que era el que organizaba desde la Dirección General de Investigaciones y que además presenciaba las torturas, iba a los campos de concentración, sino en el nivel simbólico de reivindicación que él tuvo durante todos estos juicios que tuvo que afrontar. Reivindicó plenamente el genocidio, su propio accionar, reivindicó que mató personas, reivindicó que torturó, y que lo hizo con un gesto patriótico, y bueno, esta situación la verdad que nos da muchísima bronca por todos los familiares. Pensamos en Chicha Mariani, pensamos en los compañeros de la Asociación de Detenidos que ya no están y que tanto y tanto lucharon para encanar a Checolás y a otros represores, pero bueno, la lucha es así. Sabemos que la justicia en la Argentina es una justicia de clase, y si pensamos este tema concretamente, El sistema penal en la Argentina, entre Provincia de Buenos Aires y el resto de servicios penitenciarios federales, etcétera, tiene cerca de 40.000 tipos encanados en su mayoría perejiles, por atentar contra la propiedad o por muchos en el sistema penitenciario federal por causas que tienen que ver con drogas, que no son grandes narcotraficantes, sino que son pequeños tenedores para consumo o al menú o venta al menudeo. La mayoría de esos tipos que están en cana cumplen la mayor parte de... Ni siquiera muchos tienen pena o tienen acusación concreta, pero les violan todos sus derechos y no tienen la posibilidad que tienen estos grandes genocidas de la historia argentina de tener un beneficio como es el de la prisión domiciliaria. Si se tuviera que respetar la ley, como dice el Tribunal 1 ahora para mandarlo de Checolás a su casa, aunque no se va a cumplir, porque está condenado y procesado en otras causas más, las cárceles argentinas tendrían que vaciarse porque no hay condiciones mínimas de atención ni cumplimiento de la ley en lo que hace a una ejecución de la pena como debería ser. Entonces, sabemos que la justicia en este país es de clase y que, bueno, ahí está el resultado, con los grandes asesinos de nuestra historia beneficiados y los perejiles siempre. Tal cual, Julio. Dani te saluda. ¿Cómo estás? Todo bien. Lo que yo pensé inmediatamente, ni bien conocí esta nefasta noticia, es justamente plantear el abolicionismo penal, ¿no? O sea, si un asesino, un genocida de esa calaña como Checolás, como decís vos, juzgado en una cantidad de delitos, ¿no? Y de causas que ocurrieron durante la dictadura, que, o sea, nada, tienen que estar todos afuera del sistema penal en la Argentina. No sé, es mi opinión. Pero además hay varios condimentos para hablar de Checolás en particular, ¿no? Cuando fue el juicio del año 2006, que era, como decíamos, el primer juicio que se hizo después de anular las leyes de impunidad, Checolás venía cumpliendo una pena por un juicio que había tenido en 2004 por la apropiación de Carmen Gallo Sanz, una hija desaparecida, que le habían dado 7 años. Llega el juicio de 2006 con prisión, el beneficio de la prisión domiciliaria. Ese beneficio se le quita en ese juicio porque uno de los abogados de la representación legal de Chicha Mariani denunció que tenía un arma en la casa, ¿no? Estaba con domiciliaria en su chalecito del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata y tenía un arma en la casa. Entonces, el mismo Tribunal Oral Federal 1, en aquel momento con otra composición, presidido por Rosanqui, le quita el beneficio y además determina que es una persona peligrosa para sí mismo y para tercero. Esto hace 10 años. En aquel momento, el abogado de Checolás, que es un facho, digamos, de buena estirpe, el doctor Bofi Carri Pérez, se había negado, digamos, había apelado a la medida diciendo que tenía una enfermedad terminal, digamos. Terminal, por lo pronto, duró 10 años, ¿no? Sí. Pero esta contradicción. Acá lo que sucedió hace poco tiempo fue que, digamos, el Tribunal 1 de La Plata, dentro de todo lo que conocemos que es la justicia, era bastante prolijo, progresista. Dentro de todo, las causas como llegaban, digamos, salían condenados todos los represores que eran juzgados, con penas altas, en cárcel común. Digamos, bastante prolijo respecto a lo que pedimos todos los organismos que somos querellantes en los juicios. De un tiempo a esta parte hubo una campaña de amenazas sobre, no solo sobre el presidente del tribunal Rosanqui, sino sobre todo el tribunal en sí, sobre las familiares, y bueno, la consecuencia de eso fue que el presidente del tribunal, el anteaño pasado, decidió excusarse de todas las causas en las que estaba Checolás, porque digamos, directamente lo que se amenazaba era van a terminar como López, en llamados, mails, etcétera. A Rosanqui lo amenazaron directamente con información, con una logística importante, digamos, a su hija directamente. Él decidió apartarse de todas las causas donde estuviera Checolás y esto ahora viene teniendo su efecto, porque el nuevo tribunal que se conformó a partir de eso está integrado por jueces subrogantes, uno de Capital, otros de la Cámara Federal de La Plata, que no son, digamos, ni tan prolijos ni tan progresistas, y esos son los jueces Castelli, Micheli, y en este caso Lemos Arias, votó en contra de la domiciliaria Checolás, hay que decirlo también, pero digo, este efecto de que casi que el represor está eligiendo indirectamente quién lo juzga o no, además de haber amenazado al tribunal en la cara en el primer juicio, diciéndole, no es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan, en el mismo momento en que estábamos denunciando la desaparición forzada de Jorge Julio López. Estamos hablando entre los alegatos y la sentencia del juicio del año 2006. Este personaje que le dijo, por ejemplo, en un juicio en Circuito Camps a Chicha Mariani que a su nieta Clara Anaí se la había llevado la subversión y no la policía. Este personaje que en el último juicio en el que estuvo en Cacha, en parte de los alegatos sacó un papelito para entregarse a su defensor, con el nombre Jorge Julio López, para meter cizaña sobre los testigos, desacreditar a los testigos, decir que López era un testigo ilustrado, como que le habían tirado línea para que dijera todo lo que él había denunciado, digamos, la peor basura y la peor calaña entre los represores, es beneficiado ahora de esta manera. Pero hay un problema que es más estructural con esto. Digamos, nosotros venimos denunciando desde hace tiempo que, por lo menos yo por ahí disiento respecto a lo que decían recién ustedes, respecto a que en estos 6 meses de macrismo, si bien es verdad que se han otorgado 40 domiciliarias en varios de los juicios o en las causas a los procesados, esto se viene viviendo hace 4 años, digamos. En el año 2010 empezaron a explotar la cantidad de juicios y de sentencias y el Estado nos hizo cargo de esa cantidad de represores que iban a tener que ser alojados en cárceles del servicio penitenciario. Desde hace 4 años, más o menos, y eso es inamovible, cerca del 40% de los represores procesados o condenados vienen, 40% vienen teniendo el beneficio de la prisión domiciliaria. Esto significa hoy, al día de hoy, más de 460 represores que están en sus casas pese a estar procesados con prisión preventiva o condenados por delitos gravísimos de lesa humanidad de entre 25 años y perpetua. Entonces, esto viene repitiéndose hace tiempo y acá hay un problema que tiene que ver con la progresividad de esto, porque los cuadros medios o altos de la represión, sean policías, servicios penitenciarios o militares, hace 40 años tenían entre 20, 30, 40 años. Entonces, pasados 40 años, estos tipos tienen 60, 70 u 80 años, y justamente a lo que apelan es a la benevolencia de una ley, la 24460, que no está pensada para darle beneficios a criminales de lesa humanidad, sino que está pensada para mitigar, entre otras cosas, la posibilidad de ejecución de la pena para madres con hijos, o mujeres embarazadas, etcétera, pero que a ese artilugio legal echan mano para pedir las domiciliarias y para decir que estos viejitos, que ahora están muy achacados, no deberían estar en una cárcel porque se agrava su condición de salud. Entonces, ese es el principal, incluso en este fallo del Tribunal 1 sobre Checolás, la razón humanitaria, porque no había, y ahí están 2 informes médicos de entre abril y mayo pasado, que no hubo un agravamiento de la situación, que los achaques que tiene son solamente, bueno, los propios de la edad y que tiene otras cuestiones que están siendo perfectamente, podrían ser atendidas médicamente en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza. Entonces, no hubo agravamiento en términos médicos, no hay razones objetivas médicas para decir que se lo tiene que mandar a su casa, y el Estado, esta es la cuestión que nosotros decimos principalmente, acá es el Estado el que tiene que hacerse cargo de tener a estos represores atendidos, pero en cana, porque si no, la ficción que significa que los peores asesinos de la historia estén con las peores condenas de la historia, incluso acumulando más de 200, como Checolás, más de 250 casos de secuestros, torturas, violaciones, apropiaciones de niños, que reciban beneficios, nos parece que pone en tela de juicio el efecto real de lo que significa la condena en este país. Pero como decía al comienzo, sabemos que, y como lo dijo el propio Zaffaroni en un momento, ¿quién está preso? Y el que se deja agarrar, no efectivamente el peor asesino, ¿no? Sí, bueno, también en esto que decías de lo estructural que tiene que ver con el Poder Judicial y lo que tiene que ver con las causas de estos delitos de lesa humanidad, el número de represores que está enjuiciado o que está sentenciado es muy poco en relación a la cantidad de centros de detención que existieron en la última dictadura y en relación a la cantidad de milicos que participaron de esos diferentes espacios, ¿no? Sí, ni hablar. Estamos hablando, por ejemplo, y este es un dato objetivo, ni bien revisar la cantidad de efectivos que tenían las policías provinciales, los servicios penitenciarios o las tres fuerzas armadas en la década del 70. Digamos, hablamos de 200.000 efectivos, todos del primero al último, integrantes de la cadena de mando de lo que efectivamente pasaba en los centros clandestinos de detención. Y tenemos algo más de 2.200 procesados sobre 200.000, y tenemos algo más de 850 condenados. E insisto, de entre los que están detenidos, procesados y condenados, el 40% tienen domiciliario. Entonces, esto es una emergencia que se va a agravar con el tiempo, porque estos tipos van a seguir su vida longeva. Claro. Y van con este antecedente. Ya hay otros antecedentes, en una causa, un fallo Olivera Robere, al que venían echando mano antes de este antecedente, pero a este antecedente es al que van a empezar a echar mano, y esto es lo grave. Pese a no haber razones médicas, sí la razón humanitaria hace que, bueno, termine los últimos días de su vida, por lo menos en su casa. Nosotros decimos que esto es realmente grave, que, como te digo, pone en tela de juicio todo el proceso de juzgamiento, mucho más cuando estamos hablando de el tipo al que López señaló como asesino en aquel momento, y el tipo al cual los organismos de derechos humanos hace casi 10 años venimos diciendo que es el responsable de la desaparición de López. Un testigo cuyo caso también pone en tela de juicio la voluntad de condena del Estado. Porque acá no es lo mismo, no es lo mismo, además de todo el esfuerzo que tienen que hacer los sobrevivientes para volver a revivir el dolor, ver, aunque tardíamente, la condena sobre alguno de los represores, y además verlos que tienen este tipo de beneficios para irse a su casa como si nada, y encima los que ponen el cuerpo, que son los sobrevivientes, tener que sufrir el dolor y todo lo que significa no saber qué pasó con un compañero sobreviviente de aquel horror, que se animó a contar y que encima tuvo consecuencias por eso. Entonces, bueno, nosotros, Hijos nació como una organización de derechos humanos en plena época de vigencia de las leyes de impunidad, y lo que supimos construir como herramienta alternativa hasta que supimos voltear las leyes de impunidad fue el escrache. Y decimos que nuevamente, ya hemos ido a la Casa del Bosque Peralta Ramos a visitarlo a Checolás cuando tenía las domiciliarias, lo hicimos cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, lo hicimos después de la primer condena del año 2004, cuando esta situación que les comenté, que tenía un arma en la casa, y si lo mandan de nuevo a la casa, lamentablemente vamos a tener que volver, porque es demostrar que mucho de este proceso que tanto es celebrado por algunos, o que fue celebrado por algunos sectores oficialistas hasta diciembre del año pasado, ahora nos rasgamos la vestidura y decimos que efectivamente no era tanto lo que habíamos avanzado, que la justicia tiene un montón de baches y que sigue beneficiando a los peores asesinos de la historia con este tipo de privilegios, ¿no? Clarísimo, Julio. Y te quería agregar un hito más en esa serie de scratches que señalabas. Década del 90, no me acuerdo si era 97 o 98, en la avenida Pueyrredón y Córdoba, scratch, estuve presente ahí, nos lanzaron desde décimo piso, me parece, o no sé qué, vivía en un edificio ahí de esa zona tan bacana de acá de la ciudad, gases lacrimógenos. Gases desde lacrimógenos desde el edificio, desde lo alto del edificio. Bueno, iremos con máscaras y pañuelos entonces. Hay que actualizarse, ¿no? Pero yo creo que esto es muy grave, pero bueno, nosotros lo saludamos a Checolás con bombitas rojas de pintura en esa primera sentencia que recibió después de caída las leyes de impunidad en el año 2006, y lo iremos a saludar para que tenga, no te digo... razones médicas efectivas para estar en domiciliaria, pero por lo menos para que no descanse en paz por toda la gran cantidad de crímenes que cometió. Así que nuestra voluntad con el resto de los organismos de derechos humanos es seguir denunciando esto, seguir denunciándolo en los propios juicios, y bueno, salir al ruedo cada vez que alguno de los represores quieran echar mano, porque, como te digo, van a empezar a utilizar como jurisprudencia estos hechos gravísimos para pedir beneficios para todos. Y bueno, es parte de la tarea que tenemos hacia adelante con este proceso de los juicios, que siempre decimos no pueden durar 50 años los juicios, porque se van a empezar a ver este tipo de cosas. Entonces, ahí va la responsabilidad del Estado también en acelerar el paso y juzgar a todos y cada uno por lo que corresponde. Muchos ya quedaron, más de 400 murieron impunes en el camino de estos más de 10 años, 11 años de juicio. Y bueno, eso es toda parte de la tarea que tenemos las organizaciones de derechos humanos hacia adelante, tomando el nombre sobre todo de los que quedaron en el camino, como el compañero Cachito Fuchman, que hace poquito se nos fue, como Adriana Calvo, que luchó muchísimo para que Checolás esté en cana. Y bueno, es nuestra tarea, es nuestro compromiso hacia adelante, ¿no? Así será, Julio. Bueno, desde acá nada, agradecerte la comunicación, clarísimo, como siempre, con la justeza de los datos, la certeza de los datos, y bueno, creo que como decía, desde acá, de familiares y amigos de Luciano, claramente entendemos que, bueno, si no hay justicia, habrá escrache. También fue una herramienta para la causa de Luciano y para nosotros, para empezar a mover la causa en su momento. Y bueno, si la justicia no quiere avanzar, entonces desde las calles nosotros tendremos que escracharlo y arrinconarlo para que no puedan seguir viviendo como uno más, mezclados en el resto de la sociedad, ¿no? Seguro, cumpas. Bueno, ese es el compromiso y bueno, adelante con todo lo que hacen, que como siempre decimos, la cosa está muy dura, pero bueno, es la motivación para seguir adelante, para seguir luchando. Y bueno, saludo como siempre y a disposición. Un abrazo, Julio, gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Hablábamos con Julio Avinceto, dijo La Plata, bueno, nada, que hablar, ¿no? Contundente, como siempre, digo, es... Clarísimo. Una máquina de tirar datos, un libro abierto. Sí, está muy bien también esta cuestión que justo ayer, después vamos a estar hablando de eso, estuvimos con Nati en una manifestación ahí frente al ENACOM. ¿Cómo se marca la continuidad entre una gestión y la otra, ¿no? Decir que el kirchnerismo... tampoco ha sido el adalid de los derechos humanos violados en los 70 que tantos profesan unos y otros. Así que es interesante escuchar a Julio porque tiene una mirada muy clara y además, por supuesto, una posición ideológica y política que compartimos. Totalmente. No, yo para cerrar el bloque tengo una canción. Ciérrelo. Que dice, una parte quiero decir de la canción. Para resaltarla, que dice: miran cruzar a ese viejito, qué lástima que les da, y pensar que ha matado, que ha torturado y sueltito va. Y así, ¿quién mierda se hace cargo del que vende enfermedad? Sociedad del olvido, no cuentes conmigo, no voy a olvidar. ¿Qué dicen? ¡Mándelo! ¡Mándelo! Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Pisando a tu otro será el mejor. Y así, ¿quién mierda se hace cargo de ese pibe que murió? Son siempre lo mismo cuento, el mismo argumento, desidia y dolor debajo del puente. Prefiero ser como aquello que venden su vida por miedo a existir. Camino de tierra, voy a

Bueno, con la silla de... Tengo que decir, Rodrigo, Nati, Lau, el conductor. El conductor. No, porque viendo la silla vacía, que la silla que dejó vacante... No, yo estoy observando solamente la silla, ¿no? La silla de Matías, tendríamos que sacar una foto y publicarla, ¿no? ¿Estás cómodo con el micrófono? Te veo como agachándote mucho. ¿Estás cómodo con el micrófono? Estoy cómodo. Espectacular. No digo más nada, entonces. Tengo mucho material acá arriba de la mesa tecnológico, entonces... Ahí va. Bueno, pese a que la compañera Natacha no nos puso el tema introductorio, vamos a hablar de internacionales en este momento. Yo lo estaba esperando, pero bueno. Hoy estrenabas nuevo paso, ¿no? A ver. Claro, estrenaba un paso que practiqué mientras tenía fiebre. Chicos, pero sinceramente practicó en bata el nuevo paso, Rodrigo, y no debates por chat de WhatsApp sí. Sobre temas varios álgidos y tratando de operar, así que comprendan, ¿no? Extraordinario. Y lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Operar con un bebé dando la teta y soy todo. Hasta luego. Practicó su nuevo paso de baile del tema de Fidel Nadal en bata de seda de All Boys. Me lo cortaron. Y no lo tuvo. Bueno, otra vez será, Rodrigo. Otra vez será. Bueno, para las sesiones internacionales teníamos además... Alias también la sesión metiendo presión desde la operación técnica. Exactamente. Teníamos, Nati, y anda preparándolo un audio, ¿no? Teníamos una... Yo pienso todavía que le tiré un centro espantoso y la bajó de pecho. Impresionante y definió ante la salida del arquero. Bueno, tenemos el audio entonces de México. Vamos a presentarlo bien. Tenemos un audio de la Red de Defensa de los Derechos Humanos de México. Sí, un audio que acostumbradamente estos compañeros y compañeras mexicanos y mexicanas envían, ¿sí? No todo el tiempo lo pasamos por nuestro programa, pero sí está en la retaguardia con el compañero Jorge del programa. Nati, ¿cómo se llama el programa? De Jorge, que no lo recuerdo. Soler. Sí, Jorge Soler, del queridísimo y hermoso programa Patria Soñada de la Comunidad Paraguaya. Exactamente, Patria Soñada de la Comunidad Paraguaya. Jorge recibe todo el tiempo y los pasa este tipo de audios. Y en este caso, como Jorge no está saliendo al aire, vamos a hacerle la segunda. Y tenemos un audio por el séptimo aniversario de la muerte de Fermín Mariano Matías, ¿sí? Un maestro y un atleta amateur asesinado, ¿sí?, por el Estado mexicano. Lo escuchamos. Amigos de la retaguardia en Argentina, muy buenas noches. Les habla Ángel Luesa de la Red de Defensa de los Derechos Humanos desde México, y esta vez vamos a hablar acerca del séptimo aniversario luctuoso del luchador social, el maestro en ciencias Fermín Mariano Matías. Esto dentro de la jornada por la verdad y la justicia que estamos realizando este año, en el que se conmemoran pues 7 años del aniversario luctuoso de nuestro compañero. Son 7 años de impunidad en el crimen de Estado perpetrado bajo el modus operandi de los grupos paramilitares contra el luchador social, el maestro en ciencias Fermín Mariano Matías, joven científico egresado de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudiante de la maestría en geofísica en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, atleta amateur, defensor de los derechos humanos, convencido de la necesidad, la viabilidad e impostergabilidad del socialismo, dedicó los últimos 15 años de su vida a impulsar esta alternativa de sistema social, económico y político y a sentar las bases de un proceso de coordinación estatal entre diferentes sectores sociales, el cual fue interrumpido con su desaparición y posterior ejecución entre el periodo de junio y julio del año 2009. Como joven y estudiante, contribuyó con varios procesos organizativos a nivel estatal y nacional, tanto en el ámbito estudiantil como campesino, indígena y popular. La participación política de Fermín es de las acciones que fueron necesarias para sentar las bases de lo que hoy es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Puebla e incluso a nivel nacional. Fermín, al mismo tiempo, se dedicó a tratar de organizar la lucha política dentro del ámbito de la Universidad Autónoma de Puebla. Han pasado 7 años desde que una llamada de Eudero Fernández, director de la Jornada de Oriente, le filtraron que Fermín había sido reivindicado como militante de la organización política militar, el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, y que el Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional le estaba investigando. Estas son argumentaciones que se ocuparon en esos momentos para tratar de hacer que cesara la lucha por el esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero Fermín. Actualmente estamos continuando con la lucha por la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. El día de hoy estamos desarrollando en estos momentos en México la rodada por la verdad, la memoria y la justicia, que se trata de una campaña, en este caso un evento deportivo, con el cual tratamos de plantear nuevamente ante la palestra de los medios de comunicación y ante el propio Estado lo que ha ocurrido con nuestro compañero. Nuevamente salimos a las calles a manifestarnos por esta acción de total injusticia en contra de un joven luchador social. La ejecución de Fermín Mariano tiene motivaciones ampliamente políticas y se suma a las filtraciones mediáticas el proceder de órganos policíacos y de inteligencia del Estado mexicano, ya que se sometieron a interrogatorios intimidatorios y acusatorios a familiares y amigos de nuestro compañero cuando se estaba desarrollando precisamente la primera parte de investigación, al haber sido entregado su cuerpo a los familiares. La muerte de Fermín y su asesinato se encuentra también asentado en las investigaciones del subteniente de la 23 Zona Militar del Estado de Tlaxcala, Alejandro Lugo, del Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional. Con esto, lo que tratamos de plantear es que para el caso de Fermín se empezó a tener un seguimiento por parte de instituciones tanto políticas como de organismos policíacos y militares que fueron dando seguimiento a nuestros compañeros hasta que, pues, desgraciadamente lo ejecutaron y terminaron con su vida. El caso de Fermín Mariano, nuestro compañero, activista, excelente estudiante, físico y a punto de recibirse en la maestría en geofísica en la UNAM, a la fecha este caso sigue completamente sin avance de investigación. Se concentra en una entidad federativa de México que se llama Tlaxcala, y a 7 años siguen sin líneas de investigación y sacan justificaciones falsas y pueriles, como que no tienen los recursos tecnológicos para desarrollar una investigación en el esclarecimiento de la muerte del compañero Fermín Mariano. A la guerra contra el pueblo, impulsada por la alianza del gobierno y la oligarquía en México y a nivel internacional, y disfrazada de guerra contra la delincuencia organizada, contra la persecución del narcotráfico, disfrazada de reformas estructurales, de estabilidad económica emergente, de disminución de la pobreza, de las supuestas energías verdes, y pues estos son simples argumentos que han sido contundentes a nivel nacional para tratar de frenar todo el movimiento popular, en este caso incluso el magisterial, como lo estuvimos exponiendo hace varios días, acerca de la represión que se está llevando a cabo en contra del pueblo mexicano, en donde nuestro compañero Fermín es muestra de una vida de lucha y al mismo tiempo de cómo el Estado mexicano decide cesar su vida por la misma situación que implica la tarea política que él estaba emprendiendo. Como pueblo, seguiremos manteniendo la memoria histórica de nuestros muertos, en este caso de Fermín, continuando con el ejemplo de lucha que nos legaron, la fortaleza y dignidad que asumen nuestros desaparecidos políticos, nuestros presos políticos y de conciencias. No nos detendremos en la exigencia de justicia, esclarecimiento y juicio y castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, entre los que destaca la muerte del joven estudiante de geofísica y luchador social Fermín Mariano Matías. No olvidamos, no callamos, no perdonamos Exigimos castigo a los responsables de la detención, desaparición y el asesinato de Fermín Mariano Matías. Esto se firma como Red de Defensa de los Derechos Humanos, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y como la familia Mariano Matías. Muchas gracias. Bien, decidimos pasar el audio completo porque si bien era largo, sabemos lo que está pasando en México, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con lo que trasciende, sino una férrea represión sobre la información, ¿sí? Lo que le cuesta a los compañeros y a las compañeras mexicanos y mexicanas poder filtrar este tipo de mensajes, no es tan sencillo. Estamos hablando de que cerca de 28.000 personas han desaparecido en los últimos 5 años en México, que cuenta con un periodo democrático, ¿sí? Hablando de esto, en el día de mañana va a estar llegando a nuestro país el presidente de México, Peña Nieto, que ya estuvo hoy en la Asunción, hoy que se festeja el Día de la Independencia de la República del Perú, estuvo en la Asunción presidencial de Kuczynski, ¿sí? Que le ganó hace muy poco en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, una segunda vuelta en donde tenías que elegir que te corten la gamba o el brazo, no era terrible. Bueno, ganó Kuczynski por un margen muy, muy chico, incluso inferior a la diferencia entre Scioli y Macri acá en Argentina. Y Peña Nieto estuvo allí en la Asunción de Kuczynski y va a llegar en el día de hoy a la noche aquí a la Argentina para reunirse mañana con el presidente Mauricio Macri. Se va a reunir allí en la Casa Rosada y la idea es firmar algunos tratados que no trascendieron en demasía sobre agricultura y un par de cuestiones más. Lógicamente va a haber una movilización. A las 10 de la mañana hay una concentración en Plaza de Mayo y a las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa, ¿sí? Va a haber movilizaciones en otros lugares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Morón, ¿sí? Van a haber manifestaciones a la misma hora, ¿sí? Y desde el CELS y agrupaciones, por ejemplo, como Abuelas de Plaza de Mayo, línea fundadora, le han pedido al Estado argentino, en este caso en representación de Mauricio Macri, que se posicione frente a Peña Nieto y frente al Estado mexicano con respecto a estas violaciones graves de los derechos humanos. Dudamos mucho realmente que Macri diga algo al respecto, así que no. Y sí, claramente vienen a dar un gesto político para el país del norte, en donde se saludan esta cadena de presidentes norteamericanistas. Esto tiene que ver más, una vez más, con estas reuniones que va teniendo Mauricio con el Tratado del Pacífico, hacía algunas semanas, meses atrás, que viajó a Perú a una convención, digamos. Esto va en el mismo marco, no es casual la visita de Peña Nieto, no tiene que ver con las asunciones de los presidentes, sino tiene que ver con nada, su posición empresarial norteamericanista. Business. La viene, exactamente. Exactamente. Viene a forjar tratados de esa estirpe con el pantalón bajista Mauricio Macri. Bien, repasamos entonces la jornada de mañana con respecto a Peña Nieto. Va a estar en Casa Rosada a las 10 de la mañana, como decíamos, hay una concentración en Plaza de Mayo. A las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa y a las 4 de la tarde hay una concentración nuevamente en Plaza de Mayo para marchar hacia Cancillería, donde Peña Nieto va a estar participando. ¿De dónde? Del cierre del foro económico, ¿no? Así que todo tiene que ver con todo, Mati, como decías recién vos. Lógicamente en el marco de la Alianza por el Pacífico y, bueno, seguramente en tratar de romper el Mercosur, porque hasta que Argentina no se vaya al Mercosur, no puede generar ningún tipo de alianza económica tácita, explícita, mejor dicho, con ningún país por fuera del Mercosur. Así que es necesario ese paso primero para poder hacerlo. Sí. Aparte Peña Nieto, con el tema de lo que tiene que ver con Ayotzinapa y todas las violaciones a los derechos humanos que venimos denunciando y que sabemos que existen en México de una manera gravísima en comparación con otros países de Latinoamérica, en cantidad y por la brutalidad también y la impunidad. Sí, un genocidio inocultable en democracia. Exactamente, pero digo, uno, yo me imagino digamos, ¿no? Como para buscar los paralelismos es, digo, hoy acá el porteño y el grueso del país no sabe lo que pasa en las provincias. No, exactamente. Uno se entera de algunas cuestiones porque está metido en la comunicación alternativa y porque tiene conciencia y porque busca la información en determinados medios, pero hay cosas gravísimas que suceden aquí también en el país, y no solo este gobierno, sino el anterior también han hecho oídos sordos. Es más, bueno, dan discursos después de que estamos todos vivitos y coleando, o algunos asesores salen a decir que en Chaco no hay hambre, que ningún niño muere desnutrido, bueno, ese tipo de cuestiones que uno claramente sabe que es una mentira y que suceden de hace años, pero que siguen sucediendo, y es gravísimo que a esta altura de la humanidad sigan sucediendo de esa manera. Pero bueno, Peña Nieto creo que ni debe tener un mapa de México donde Ayotzinapa no existe. No, no. Debe estar tapado con una cara de Obama, sí, sí, sí, o de Bush, de alguno. Exactamente, ahí. Sí, sí. Bien, saliendo de Peña Nieto y de México, vamos a hacer un repaso rápido de algunas cuestiones que fueron pasando en esta semana a nivel internacional. En Florida asistimos a otro tiroteo más, ¿sí? Donde hubo dos muertos, un tiroteo que sucedió el 25 de julio a la madrugada, ¿sí? Nuevamente siguen pasando estas cuestiones en Estados Unidos y ningún político se pone en serio al frente de una campaña por impedir que los ciudadanos estadounidenses, como lo permite la primera enmienda constitucional, puedan adquirir armas sin ningún tipo de permiso, ¿sí? Esto sigue pasando, sigue sucediendo, y no hay ningún cambio, ninguna modificación en la sociedad estadounidense y en la sociedad política, en lo que es la política estadounidense. Claramente allí hay cuestiones que tienen que ver con la carrera armamentística y con todo lo que es el entramado político armamentístico de Estados Unidos, económico. Económico, tremendo. Exactamente. Que ha desde la industria de la muerte. Exactamente, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, pasando por Vietnam, etcétera, etcétera. Ha sido uno de los motivos por los cuales Estados Unidos hace lo que hace, y en este caso un impedimento sería, como bien nos demuestra, por ejemplo, Michael Moore en su documental Bowling for Columbine, sería un golpe mortal para esa industria económica estadounidense. Discúlpame que te interrumpa, Rodrigo. Por ahí hay un texto que tengo que buscar de quién es el autor, pero señala, ¿no? Que durante todo el siglo XX, porque bueno, creo que se escribió a fines del siglo XX, había habido algo así como solamente, no sé, un par de días o un par de semanas en donde no había habido ningún conflicto bélico en todo el mundo, ¿no? Y esto lo relacionaba justamente con el negocio de las armas. Y claro, ¿no? Exactamente. Con el negocio, sí, pero multimillonario, y me quedo corto. Sí, sí. Si uno repasa, Mati, Dani, la historia de Estados Unidos, fundamentalmente, luego de entre la primera, en final de la primera, primera e inicio de la Segunda Guerra Mundial, hasta aquí, va a poder seguir y entender los diferentes conflictos, por decirlo de algún modo, internacionales que ha tenido Estados Unidos y que ha fomentado a partir de esta lectura de la economía armamentística y lo que le conviene a los tres o cuatro conglomerados económicos estadounidenses que dominan el país, porque sí, es así. Mismo cuando pasan los años empiezan a desglosar los actores que participan en las diferentes guerras. Digo, uno puede ver en la Segunda Guerra Mundial, digo, parte del financiamiento del nazismo tenía que ver con hasta empresas norteamericanas. Exactamente. Que se mantenía el margen, sí, sí, ¿no? Vamos, Hugo Boss, Ford, bueno, digamos, contados empresarios que participaron de ese financiamiento. Y que claramente generaron el caldo para que se haga esa sinergia que necesita que haya dos bandos peleando. Tal cual. Y en el medio se vendían armas y se construían para un lado y para el otro. Y otro ejemplo para dar de estas cuestiones que tienen que ver con la carrera armamentística a nivel mundial, el vecino país de Chile. Sí, Chile, sí, es un país que no tiene industria nacional, por el cual tiene un tratado de libre comercio y sin impuestos con Estados Unidos y en algunas cuestiones con Inglaterra. Porque no produce. Cuestiones de estas tienen que ver como este gasoducto que tiene Shell, que trae de China y que ahora nos están revendiendo a nosotros cuatro veces más de que lo hacía Bolivia. Pero Chile tiene una capacidad armamentística gigante en toda Latinoamérica. Exactamente. Está equipado, armado de una manera impresionante. y no tiene industrias propias, ¿no? Que produzcan trabajo y que produzcan desde la manufactura, no sé, cuestiones como repuestos para coches, nada. No van a encontrar muy pocos productos de fabricación china, lo que tiene que ver con, no sé, cocina, microondas, heladera, nada se hace directamente, ni siquiera se ensambla. Que acá es verdad, que acá también falta mucha industria nacional en algunos productos, en algunas cuestiones, pero por lo menos en algunos rubros una parte se ensambla acá, por lo menos, pero ni siquiera eso. Y en esto lo que decías, ¿no? Por otro contraste, en el mismo país está armado hasta los dientes. Está preparado para plantarse ante cualquier potencia. Exactamente, exactamente. Bien, en Turquía hay una denuncia de Amnistía Internacional, ¿sí? Una denuncia contra el gobierno de Erdogan, que luego de lo que fue un intento del golpe de Estado se ha endurecido muchísimo. Y también lo que ha hecho es detener ilegalmente a jueces, periodistas, opositores universitarios, es decir, a opositores en general. Amnistía Internacional ha denunciado esto, ha denunciado torturas en los diferentes centros de detención y está pidiendo la intervención de algún organismo internacional que no tenga intereses en Turquía para que observe lo que está sucediendo. Veremos qué sucede con esto, ¿no? Porque Erdogan se ha caracterizado por violar cuanto derecho humano se le cruzó por el camino. No voy a sumar a la cuestión que tiene que ver con Turquía, pero sí lo que tiene que ver con Amnistía Internacional y con los derechos de los detenidos y sobre todo con los derechos de los jóvenes. En Australia, país en los cuales uno piensa que esto no sucedería o que seguramente no pueden pasar estas cosas, acaba de explotar hace semanas un tremendo caso de abusos a menores en un famosísimo penal de detención de menores de Australia, donde se filtraron videos de los maltratos sufridos por los jóvenes, las vejaciones que sufren por parte de los guardiacárceles que tienen ahí. Nada, son tremendas las imágenes. Tienen filmados por las propias cámaras de seguridad que están para proteger a los detenidos. Terminaron siendo prueba de esta denuncia que hizo el abogado de uno de los chicos, en donde se ve cómo le practican submarino, cómo los muelen a palos, entran en la madrugada y les roban sus ropas, los mismos guardiacárceles, y los muelen a palos a chicos de 14, 13 años. Son tremendas las imágenes y bueno, esto pasa en Australia y es una olla que se destapó hace pocos días. Bueno, última noticia y ya cerramos internacional. En Cataluña se pidió la expulsión de España del mantero Cyril Mokhtar, que es uno de los activistas dentro de los manteros más importantes de Cataluña, por golpear a un policía con una rama, ¿sí? O sea, en principio se lo detuvo y ahora se pide la expulsión de este señor Cyril Mokhtar. Se solicita para el mantero 5 años de cárcel, luego la expulsión y además que le tenga que pagar una indemnización a los dos policías que supuestamente agredió con una rama. Los policías lo querían correr, no lo querían dejar trabajar, ¿sí? Agredió con una rama, ¿por qué? Porque por el perjuicio estético sufrido y 40 euros por cada uno de los 5 y 7 días que tardaron en curarse. Eso pidió la Fiscalía de Cataluña para este trabajador mantero que fue denunciado por la policía. La poli que eran estos, ¿cómo se llama? Uno de las los fuerzas, Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra, ¿no? Sí, es una de las fuerzas inspiradoras de la metro de acá, ¿no? El claro. Guardia Urbana. Esto lo estamos sacando de un diario de Cataluña, sí. Que por suerte está en castellano, ¿no? Los Mossos de Escuadra, que es una fuerza represiva. Es la infantería de la metropolitana. Tremenda, ¿no? Se conocen día a día, cotidianamente, infinidad de casos de. Todo, en estos movimientos de desclasados que hubo en los últimos años en España se pueden ver videos a rolete de cómo agreden sí. mujeres, a hombres, bueno, a quien sea. Pero digo, no tienen ningún prurito en romper la cabeza. Impunes totalmente. Sí. Así que bueno. Hasta aquí las noticias internacionales. Bueno. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás.

sacarlo para que ningún pibe del barrio lo vuelvan a llevar. Los llevan por averiguación de antecedentes, los tienen detenidos muchas horas, los golpean, los maltratan, los violentan física y psicológicamente. Y todo esto es avalado por estos vecinos que lo único que piensan es que esa gente no tiene derecho a vivir. No queremos más destacamento, no queremos la reincorporación que quiere este tipo llevar a cabo de 5.000 a 10.000 efectivos de la bonaerense exonerados. No los queremos, no queremos que sigan matando a nuestros pibes. Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Que lo presente. Ahí está. Bueno, volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Recordarte que nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, también por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com, y si te querés comunicar con nosotros podés hacerlo por nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, sino @rzonalibre en Twitter. Y bueno, otro de los temas que queríamos hablar en el día de hoy tiene que ver con un tema que queríamos presentar que fue escrito por Rodrigo Acosta. Rodrigo Acosta escribió un tema para su hermano Sebastián, que el año pasado sufría la violencia intramuros, la decía el Estado, y bueno, era absorbido por este lugar oscuro que son las cárceles, por los penitenciarios, y en uno de los traspasos que fue perpetuando el sistema penitenciario, que ya lo tenían entre ceja y ceja, armaron y planearon y terminaron ejecutando la muerte de Sebastián en el penal de Olmos. Así que bueno, ahora estamos en comunicación telefónica con Rodrigo, para hablar y para presentar este tema que escribió para su hermano y para todo lo que tuvo que vivir él y su familia. Rodrigo, buenas noches. Matías te saluda. Hola, buenas noches. Nada, desde acá, Laura, que está aquí con nosotros del otro lado del vidrio, pero también está aquí participando hoy del programa. Bueno, el año pasado nos contó de lo que había pasado con tu hermano. Y tratamos desde familiares y amigos darle una mano a Laura y en lo que pudimos a tu familia para resolver cuestiones que tenían que ver más con lo administrativo y con toda la burocracia que vino después de lo que pasó con Sebastián. Y bueno, estuvimos todo este tiempo en contacto con lo que iba pasando con tu familia, y bueno, nos acercó Laura hace algunos días este tema que escribiste, que bueno, no, a la mayoría de nosotros que lo pudimos escuchar, nos pareció genial. La verdad que dentro de toda de toda esta cuestión tan pesada y tan dolorosa, poder tener la claridad y la simpleza y la naturalidad para escribir un tema en el medio de todo esto. La verdad que nosotros de Familia de Amigos siempre decimos que el arte y la cultura es una herramienta de cambio y de transformación para las familias, y bueno, creo que este es el caso, ¿no? Obvio, olvídate. No, la verdad estoy muy agradecido por todo lo que hicieron. Yo estoy trabajando casi re a full, ¿viste? Y no pude estar en esos lugares. Sí, yo estaba en Villa Gesell cuando él falleció y me tuve que volver repentinamente para acá. Fue un golpe muy doloroso para toda la familia. Simplemente tenía un dolor muy grande adentro y nada, yo antes me ponía a escribir canciones y antes estaba con un grupito de amigos que grabábamos, escribíamos, y como antes me hacía un poco más fácil escribir, no, traté de tirar toda mi historia, todo lo que sentía a un papel y salió eso, ¿no? Salió algo muy lindo. Bueno, Rodrigo, la verdad es que esta forma de expresar tu sentimiento, nosotros tuvimos la suerte de escuchar el tema y la verdad es que es un tema muy, muy, muy emocionante, muy bien hecho. Queremos felicitarte porque no es sencillo, no es sencillo llegar al corazón de una forma tan fuerte y además con ese talento, así que ojalá puedas seguir por esa senda artística, porque se nota no solamente que eso sale en talentoso, sino que te interesa mucho. Sí, la verdad que me interesa mucho. Escucho rap de muy chiquito y nunca estuvo de moda ni nada, ¿viste? Cuando yo lo escuchaba ni nada, pero siempre tenía como ganas de cantar, ¿viste? Pero siempre por las cosas de la vida, por el tema económico, por muchas cosas, ¿viste? Siempre me bajoneaba y nunca podía terminar un tema o a veces no podía, ¿viste? Concretar, me frustraba muy rápido. Y con esto de mi hermano fue algo de decir, si sale, sale, es algo que solamente quiero escucharlo yo y que la gente que lo escuche, y si le pasó algo igual, se sienta identificada o que se corte, o que la gente sepa cómo son las cosas, porque la verdad ahí adentro es algo feo estar ahí adentro y no mucha gente se puede salvar, y ni tiene gente ni plata, ¿entendés? Porque la gente que tiene plata está ahí adentro, no tiene problemas, creo yo, ¿entendés? Y la gente que no tiene recursos ni nada, y alguien como mi hermano que decidió alejarse de toda la familia por ese tema que él tenía de robar y todo, más allá de todas sus cosas, él estaba cumpliendo una condena, cumplió la condena completa, 6 años cumplió, y antes de su libertad le encajaron un muerto y él nunca entró a pabellón, ¿viste? Para matar a alguien o para hacer algo, siempre estuvo en buzones. Y de ahí lo pasan a Olmos, y ahí lo hacen la cama y lo matan, ¿viste? Sí. Y es algo muy injusto, porque la verdad que nadie puede luchar contra un sistema entero. Y que le pase esto a la gente, la verdad que me pone muy mal. Hola, Rodri, Laura. Hola. Te habla. Sí. Aportando un poquito a lo que vos estabas contando, lo que tiene que ver con Seba, es importante destacar que Seba fue un pibe, como la mayoría de los pibes de los barrios, bastante tildado a veces, ¿no? Por la policía. Seba empezó una cuestión de tener problemas con la policía ya cuando era pibe y estaba ahí en Moreno, que le habían inventado la comisaría de La Reja, como justamente había un problema con uno de los hijos de los policías que salían a escarmentar a los pibes de los barrios. Seba ya había tenido un problema, que le habían inventado una causa, y un juzgado de garantías, en vez de defenderlo, directamente la jueza le dijo de que ella no iba a parar hasta verlo en mayores, que eso fue lo que hizo, ¿no? Y a partir de ahí Seba empezó en una lucha con un sistema judicial muy entrelazado con la policía, donde él después, bueno, se escapa y lo vuelven a agarrar, pero en realidad las penas por las que él está en mayores es justamente por esta cuestión de la policía, que le inventa una causa, y después dentro del sistema penitenciario también por pedir por sus derechos, también el sistema penitenciario lo empieza a acorralar, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Mi hermano siempre fue de pelearla, nunca se cayó, y menos con la policía por toda esa bronca que él tenía. Era, la verdad que para muchos sería mejor callarse la boca, pero él no era así, él era terco, era de ir contra todos, ¿entendés? Siempre quiso ayudar a sus compañeros cuando le pasaban lo mismo. Por muchas cosas de esas, siempre terminó perdiendo él, ¿viste? Y lo metían siempre en buzones, ¿viste? Lo hacían firmar papeles en blanco. Y él no quería, ¿viste? Ahí en los buzones lo dejaban sin comer, sin poder tomar agua, frío. Pasaba de todo. Hasta que no das más, ¿viste? Hasta que tenés tanta hambre que tenés a firmar cualquier cosa. Después ellos hacen lo que quieren con vos, y después en ese papel en blanco te ponen lo que ellos quieren y los golpes que te dejaron y todas esas cosas. Y él nunca le gustó pelear, dejarse hacer eso. Y siempre hacía denuncias contra el servicio penitenciario, hacía denuncias. Hasta que bueno, un día dijeron que ya está jodiendo mucho y lo mataron. Totalmente, Rodri. Rodrigo, lo que hablabas antes, ¿no? De toda esta cuestión que tenía que ver con lo musical y con cantar, que bueno, que era una inquietud para vos y que bueno, todo este dolor te destrabó para que puedas terminar con el tema y demás. Digo, ¿cómo hiciste para grabarlo? ¿Quiénes te ayudaron? Digamos, vos escribiste la letra y después cómo terminaste armando las pistas y grabando el tema. El tema lo hice, ¿no? Y tenía muchas ansias, demasiadas ansias para grabarlo. Y estaba por la mitad del tema, y ahí más o menos entré a Taringa, ¿viste? Y ahí tengo muchos conocidos que hacen rap y todo eso. Y hay un sitio donde gente que ya tiene estudio de grabación, que se vive de la música, ahí hace bases, ¿viste? Y ahí él las deja en el público. O sea, para todo el mundo, ¿viste? Los pequeños artistas que quieren ser cantantes. La base no es mía, la base la pedí prestada y tendría que cambiarla, ¿no? Pero me ayudó mucho y yo le pedí si la podía usar y me dijo que sí, la quitaron del log donde está, o sea que ahí ese lugar era de uso para todos, o sea, era de uso libre. Claro. Pero el hombre que la subió, la retiró, ¿viste? De ahí para que ninguna otra persona la pudiera usar y me la prestó momentáneamente para poder grabarlo. Y grabarlo buscando en internet encontré un estudio que no me sale barato para nada y lo grabé ahí porque la calidad es más o menos buena y a veces cuando la calidad no es buena, viste, no llega, no se entiende, no. Y quería que sea bueno porque era un tema para alguien importante para mí. Totalmente. Entonces, junté la plata y fui y lo grabé. Bueno, Rodri, no sé, si querés acá, estamos con ganas de pasar el tema y desde ya decirte que, bueno, esperamos en algún momento si nos podemos conocer y en alguna actividad o si podés venir algún día a cantarlo acá a la radio, si tenés ganas, tenés abierto ahí el espacio de Luciano y cualquiera de las actividades que hagamos para que vengas a cantarte un día el tema en vivo. Sí, también quería decir otra cosa. Dale. Muy orgulloso sería y estaría muy, muy agradecido si me invitan a cantar, la verdad que era algo que estaba pensando porque digo, por ahí me invitan, voy de una, güey. No te querías autoinvitar, pero no hay problema. Claro, pero nos encanta a nosotros también. Y nada, y también ahora hace poco, viste, Laura me comentó también, me dijo sobre Arrúa y me conmovió muchísimo la situación y estaba queriendo escribir un tema para eso, ¿viste? Y ya voy escribiendo un pedazo, pero no lo quiero escribir ni nada. Primero quiero hablar con la familia, quiero que me cuenten bien la versión de ellos, ¿viste? A mí yo no creo mucho en la versión que muestran en internet y todas esas cosas, porque la verdad que hay muchas cosas que no concuerdan, porque yo estuve leyendo, ¿viste? Y más o menos yo con el testimonio que dice de la hermana, ¿viste? Más o menos armé algo, pero quiero saber muy bien y quiero, como se dice, tener el apoyo de la familia. No quiero escribir algo que o grabar algo o cantar algo que a la familia le incomode o no le guste. Es genial lo que estás planteando. Sumbroso, es la que va. Es lo que quienes acompañamos a la familia intentamos hacer, no solo con la familia de Luciano, sino con todas las familias como la tuya y otras que son víctimas de la represión del Estado y de las policías, de las fuerzas de inseguridad. Nada, la idea siempre es que la voz de ellos esté por sobre todas las cosas, así que olvídate que en la primera de cambios que hagamos alguna juntada en el espacio con Mónica, con Vanessa, te invitamos y te vienes a tomar unos mates, que no van a tener problema ninguna de las dos en charlar todo lo que quieras y lo que gustes. Dale, muchísimas gracias. Bueno, Rodri, te mandamos un abrazo, gracias por la comunicación y nada, el tema está bárbaro, ya lo vamos a pasar y va a quedar acá en desde afuera y aquí en la retaguardia seguramente va a quedar dando vueltas para que se roten otros programas. Y lo que no tenemos es el título del tema, ¿cómo se llama? Se va por siempre, aunque no... Estaba viendo el nombre, ¿viste? Porque yo siempre cuando escribo una canción el nombre lo elijo a lo último, ¿viste? Pero se va por siempre le puse. Y bueno, sí. Será se va por siempre y por algo será. Así que nada, te mandamos un abrazo y vamos con el tema Se va por siempre de Rodrigo Acosta para Sebastián Acosta y para todos los pibes de los barrios. Qué bien llamó esta chica. Uy. En tus brazos no estoy perdido, vivo en tu recuerdo porque ahí siento que estás conmigo, hermano mío. Aunque no elegiste el mejor camino, siempre estás presente y tu recuerdo sigue vivo, hermano mío. Sé que en tus brazos no estoy perdido, vivo en tu recuerdo porque ahí siento que estás conmigo, hermano mío. Aunque no elegiste el mejor camino, siempre estás presente y tu recuerdo sigue vivo. Yo quiero recordarte como el hermano que eras. En mis días nublados fuiste mi sol de primavera y yo sigo insistiendo que no importa la manera, si con hecho delictivo vos hacías la moneda. Siempre fuiste una gran persona y me emocionan esos recuerdos de pequeño que me hacías esa broma. Recuerdo con una sonrisa al lado mío, aunque te extrañé de grande, de chico estuve contigo. No me importa lo que digan, no me importa de que la corran, de que porque fuiste chorro también eras mala persona. Decidiste alejarte de mi vida y de la familia, quizás por protegernos de la bronca que tenía, por si un día caía la policía o por si al otro día por tu vida vendrían. Yo pienso en tu vida y siempre fue a tu modo. Los pibes te respetan, el menor era tu apodo. Y aunque estuviste preso, de todos modos nunca bajaste los brazos, ni cuando estuviste solo no agachaste la cabeza ni por una batería. Los putos que te mataron lo ayudó la policía. Perdieron a la primera, en la segunda perderían. Y aunque él sabía que en los giles no se confía, tiraron aceite al piso y por la espalda te pincharían. Hermano mío, sé que en tus brazos no estoy perdido, vivo en tu recuerdo porque ahí siento que estás conmigo, hermano mío. Aunque no elegiste el mejor camino, siempre estás presente y tu recuerdo sigue vivo, hermano mío. Sé que en tus brazos no estoy perdido, vivo en tu recuerdo porque ahí siento que estás conmigo, hermano mío. Aunque no elegiste el mejor camino, siempre estás presente y tu recuerdo sigue vivo. La guardia de la cárcel estaba metida, si tardaron más de una hora en abrir la enfermería. Pinchazo en el corazón, esperanza ya no había. Los presos patearon todo, el desangrado se moría. Y a pesar de eso las puertas no se abrían. Está más que claro que se muere, ellos querían. Los presos están presos para ser rehabilitados, no para hacer que se peleen y que mueran desangrados. Peleaste por tu derecho y nada malo hiciste. La guardia te agarra bronca y por eso ya perdiste. Cuando estás encerrado la justicia ya no existe. Abusan de tus derechos y pa' ellos es un chiste. Ellos deciden quién se muere y eso es culpa del Estado. Los que mataron a mi hermano no están presos ni encerrados. Si ellos matan a un recluso solo manchan su legajo, pero si un pobre lo hace termina siendo condenado. Y con el sistema al carajo, la policía mata personas y no los echan del trabajo. No aguantó su verdugueo, no aguantó que me manejen. Ellos están pa' protegernos y de ellos quien nos protege. Miro tus fotos y me estremece al saber que siempre matan al que no se lo merece. No pueden asustarme, a mí no me van a callar. Aunque no logres justicia, tu historia voy a contar. Vos fuiste un pibe bueno y que te maten es el colmo. Te mataron pa' Navidad en el puto penal. de Olmos. Cumpliste con tu condena, ya tenías la libertad. Aunque no esté con nosotros, yo siempre te voy a amar. En su conciencia va a quedar que para poder callarte te tuvieron que matar. Hermano mío, yo te voy a recordar. Preferiste morir peleando que dejarte verduguear. Hermano mío, sé que en tus brazos no estoy perdido. Vivo en tu recuerdo porque ahí siento que estás conmigo. Hermano mío, aunque no elegiste el mejor camino, siempre estás presente y tu recuerdo sigue vivo. Hermano mío, sé que en tus brazos no estoy perdido. Vivo en tu recuerdo porque ahí siento que estás conmigo. Hermano mío, aunque no elegiste el mejor camino, siempre estás presente y tu recuerdo sigue vivo. Yo. Bulls Flow. Conciencia. La guardia de la cárcel es una mafia. No puede ser que decidan por la vida de otras personas, personas inocentes. No importa lo que hayan hecho, no tienen derecho a morir como un perro. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Bueno, tremendo el tema de Rodrigo, La verdad que va a ser un lujo que se ponga a escribir un tema para Luciano. Sí, por favor. Yo quería decir una cosita, ¿no? Como para traer al debate de lo que vino siendo el programa. Qué antítesis, ¿no? En lo que hablábamos en relación a Checolás y ahora con lo de Seba Acosta. Bueno, tal cual, sí, yo pensaba exactamente lo mismo mientras hablaba Rodrigo de una. Yo creo que también lo decía Rodrigo en un momento cuando hablábamos con él, ¿no? Este tema de que hablamos siempre, ¿no? El tema del dinero. El que tiene dinero no pasa por todas las vejaciones que pasó Sebastián. Y como bien dice Rodrigo, ¿no? Digo, más allá de las elecciones o las pocas opciones que tuvo Sebastián y algunas de ellas que tuvieron que ver con el delinquir, no implicaban esos maltratos, esas vejaciones y ese final tan abrupto y tan violento, ¿no? Que encima después se vio volcado toda la burocracia, la decía el Estado que puso en jaque una madre, bueno, con todo lo que se vivió después de la muerte de Sebastián y las lamentables funcionalidades o funcionamientos que tienen las morgues judiciales de este país. Nada, para nombrar otro de los temas que queríamos tratar hoy, íbamos a hablar con Victoria Nafa, la abogada del caso de Pablo Vera, porque bueno, Jorge Villegas, el policía asesino de Pablo Vera, que ya habíamos hablado a principio de año, que había sido condenado, apeló esa condena y bueno, en los próximos días el Supremo Tribunal de Río Negro se va a expedir sobre esta apelación. Queríamos hablar con Victoria Nafa, ya se nos está yendo el programa, así que bueno, seguramente mañana Usaremos parte del espacio de Hora Libre aquí también en La Retaguardia para concretar esa nota, y la semana que viene seguramente estaremos pasando algún audio aquí en Desde Afuera. Y bueno, algo de lo que habíamos hablado al principio del programa, que íbamos a avisar a nombrar, al final la vorágine del programa no nos permitió, es del próximo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente, el próximo encuentro de la red que se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional de Misiones, en Posadas, ¿sí? El 12, 13 y 14 de agosto, el fin de semana largo de agosto. Va a haber varios paneles, va a haber también varios talleres. Vamos a estar participando de uno de esos talleres sobre que tiene que ver sobre ciertas coberturas mediáticas y radios abiertas, en lo cual tenemos, tenemos experiencia, y por supuesto que nos encanta que nos hayan llamado para ese taller, porque seguramente aprenderemos muchísimo también de quienes concurran, porque bueno, el conocimiento se construye y se construye continuamente, y también queremos contar nuestra experiencia humildemente a un montón de compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país, para que las radios abiertas se repliquen y para que este tipo de transmisiones que hacemos se repliquen mucho más de lo que están en la actualidad. Así que bueno, pondremos nuestro granito de arena, ¿no? Hace 4 o 5 años atrás, cuando arrancábamos con la radio abierta en la puerta del ex destacamento, parte del empujón que tuvimos para transformarlos en un programa de radio, en un programa de radio que salía online desde la puerta del destacamento, y en lo que soy Desde Afuera, y la posibilidad de terminar de armar nuestra radio en el espacio para la memoria de Luciano Arruga. Parte de ese primer empujón comenzaba un encuentro nacional de la Red de Medios Alternativos, en donde Fermín y Cecilia viajaban en ese momento y participaban en varios talleres, y volvieron con la cabeza explotada de información y de cosas que, bueno, fueron lo que terminó de germinar la semilla que había nacido con esa radio abierta, y que se terminó no solo en una radio abierta, sino en un programa formal de radio que era desde la calle. Se transmitía. Y bueno, hoy la devolución creo que es esta que decís vos, Rodri, ¿no? Estamos participando del armado de un taller que en realidad lo que tiende es a contar una experiencia para recibirla de los demás compañeros que participen, y entre todos seguir construyendo información y comunicación alternativa, ¿no? Exactamente, exactamente. Mati, en ese taller vamos a estar acompañados también y vamos a ser parte, no acompañados, sino todos y todas, de María Eugenia Otero, de Fernando Tevele, que van a estar ahí laburando a la par nuestra, y con Fer estuvimos laburando hoy a la tarde, con Nati también, allí ya armando el taller, porque bueno, por supuesto que tiene que tener una planificación, porque hay que tomarlo con la responsabilidad que se merece. Y bueno, estamos ya en la cuenta regresiva, porque no falta tanto, para las 2 semanas. Así que el Pulpo Magno posiblemente viaje, pero lo llamaron para hacer otro taller. ¿Ah, sí? Sí, esos sonidos que se escuchaban recién mientras estábamos al aire es parte del taller que va a estar poniendo a prueba. va a recordar esa vieja labor de las radios en la década del 30, del 40, que tiene que ver con el sonido en vivo, los famosos radioteatros. Ah, claro. Bueno, sí. Está reflotando. Los de, ¿cómo se llama? El muchacho este, el señor este, Rudito. Que los escribía Migré. Los radioteatros de Migré, exactamente. De Migré, que tenía allí a varias. El Pulpo va a hacer un taller con el sonido en vivo, los ruidos vio que claro. Se cierra la puerta, se abre. Que en realidad se hacía todo en vivo, claro, porque se servía la botella de agua, todo, porque en ese momento no. Estaba era todo, todo artesanal. El efectos especiales, ¿no? Sí, efectos de sonido. Claro, efectos de sonido. Hay que volver, ¿no? Lo vintage. ¿Cómo? Siempre. Exactamente, exactamente. Todo se recicla. ¿Qué empezaste? Hace 15 minutos a guardar todo, más o menos, ¿no? Bueno, sí, se complicó con enrollar el de silicona. Sí. El teclado de silicona. Para que no se piense cualquier cosa. El teclado de silicona extraordinario que ha traído nuevamente hoy el Pulpo Daniel Magno. Nos estamos yendo ya, ¿no? Sí, son las 9. Nos están echando. Raro que no sonó el temita que siempre nos ponen para expulsar. Ah, pero aparte hay invitados hoy. No, vamos a dejar todo como corresponde. Ya, mirá, no nos deja ni hablar. Nos está censurando. Esto fue Desde Afuera por Radio Zona Libre, desde el estudio de Víctor Basterra, aquí en La Retaguardia, del programa Familiares y Amigos Luciano Arruga. Nos escuchamos, nos vemos la semana que viene. Nunca seré.